cada vez más. Estaba todo abajo. Pero esos vienen del sonido, vienen del micrófono. Pero pero ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos con algunos problemitas. Acá en Radio Estruendo tienen su casa. Ya viene Digging with Dom en su segundo episodio, en este especial de Latin Funk. Radio Estruendo tienen su casa. Bajo el sol se ilumina tu sonrisa. Bueno, ya estamos caminando. Bajo el sol, bajo el sol, bajo el sol que nos calienta y con sus rayos nos alienta en el amor. Bajo el sol se ilumina tu sonrisa al caminar. Bajo el sol. Hola, hola, hola. Estás con Digging with Dom. Acá estamos escuchando puro Latin Funk. La verdad, estos son unos de mis discos favoritos. Latin Funk es algo que me encanta y pues como... Pues me encanta todo la fusión de varios estilos. Entonces, hoy, por esta hora, estoy tocando uno de mis discos favoritos, puro funky. Más tarde voy a regalar un disco. Sí, pero te cuento más tarde para que están escuchando y están pendientes. Vamos a seguir en Funk de Panamá. Eso es Little Francisco Greaves con Moving Grooving. Sí. Bueno, puro funky. Sí, entonces vamos a seguir escuchar a Pérez Prado con esta canción, se llama México 70. Mira, si quieres ganar uno de los discos, solamente tienes que escribir en mi Instagram, en el último reel que publiqué, que es tu canción favorita de funk, de Latin funk, de estas cosas. Al final del programa vamos a mirar, vamos a hacer una cosa por random para elegir el ganador. Listo, seguimos. Puro funky. México, ra ra ra, México, México, ra ra. Unas canciones que estamos escuchando son originales y otros son covers, son como intérpretes por otro artista. Este que voy a tocar es Los Univox con su versión de Soul Makossa. Estás escuchando Digging with Dom en Radio Estruendo Tinanzuka. Listo. Repito, si quieres ganar un disco que toqué en el último programa de radio, solamente tienes que escribir un comentario en mi Instagram que cuál canción de funk o Latin funk es su favorito. Vamos a escuchar una cosa de México. Es bien bailable, entonces si estás de pie, hay instrucciones en la canción para los moves que tienes que hacer. ¡Hey! Vamos todos a aprender a bailar el ritmo de moda. Esto se llama bump y es muy fácil bailar. empezaremos por tomar de las manos a nuestra pareja. Ahora, con los pies juntos, vamos a girar nuestro cuerpo hacia el lado izquierdo, chocando con la cadera derecha de nuestra pareja al compás de la música. Así. Uno. Muy bien. Ahora, ese mismo movimiento lo vamos a hacer girando hacia el lado derecho y chocando con la cadera izquierda. Así. Dos. Muy bien. Vamos a hacerlo repetidas veces, llevando el ritmo hasta aprenderlo. Uno. Dos. Uno. Dos. Muy bien. Ahora vamos a aprender un segundo paso. Este es sin soltar las manos de la pareja. Vamos a hacer los mismos movimientos, solo que ahora va a ser chocando con la pierna derecha y luego con la izquierda. Alternados. Así. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Muy bien. Ahora vamos a aprender el tercer paso. Este es muy parecido al primero, pero soltando las manos de la pareja, vamos a chocar con nuestra cadera derecha, girando hacia el lado izquierdo y levantando las manos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Pasos alternados. El primero. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Ahora el segundo. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Ahora el tercero. Hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, por Nemesio Colombiano. Gran, gran canción ese. Mira, tenemos el primer comentario en el Instagram. Pues por David, diciendo que su canción preferida es México 70. Pues en este momento, pues si solamente tenemos un comentario, pues el disco va esta man, David. Entonces necesitamos más gente para comentar en mi Instagram para ganar este disco. ¿Cuál disco, cuál canción es tu favorita de funk o de Latin funk? Bien, vamos a seguir algo con algo de Cuba. Vamos, vamos. Eso fue Ricardo Eddie Martínez con este tumbao. Ese disco para mí es muy especial porque cuando me fui a Cuba, un mesero, pues en todos lados estoy hablando de discos, preguntando discos, ¿dónde puedo conseguir discos? ¿Tienes discos? Todo discos. Pues estaba hablando con un mesero Y se fue a la casa, regresó con una caja de discos. Me dijo, no, seleccione lo que quieras. No, súper, súper, súper buena suerte con eso. Hay que hablar con los discos, hay que hablar sobre los discos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con algo de Colombia. Eso es Jimmy Salcedo, Veraquera. Thank you. Eso fue el grupo Yoji con Tú No Puedes Conquistar. Tenemos otro participante en el sorteo para un disco. Alguien me comentó que su favorita canción es Chameleon por Herbie Hancock. Sí, Chameleon. Si quieres participar en el sorteo para un disco que toqué en el programa de la semana pasada, solamente tienes que escribir un comentario en mi Insta. ¿Cuál es tu canción favorita de Latin Funk o Funk? Y con eso tenemos el sorteo. Vamos a seguir con Zumaquey, La Piragua, una versión bien funky. Thank you.

se coló. Guajiro hasta llegó. No tenía caballo, mucho menos Cadillac. Bailando su guaguancó. Eran las 3 de la tarde cuando se coló el bacán. Guajiro hasta llegó. De que nace con su sino, nadie le cambia su destino. Bailando su guaguancó. Y el chapa ya que yo soy el bacán. Ciudad y con el guatú se acabó. Sí, señor. Eso fue Rey and His Court con Soul Freedom. Tengo unas temitas más, pero si quieres participar en el concurso para ganar un disco del programa de la semana pasada, mándame una canción, mándame un mensaje por Instagram o WhatsApp, por cualquiera, diciendo cuál es tu canción funk, Latin funk, favorita. No tienes que estar en el programa de hoy o de la semana pasada, solamente tu favorita. Listo, entonces vamos a seguir con la protesta free. Free, you've got to do your own thing. Baby, baby, don't let nobody tell you how to do it now. Teach yourself, yeah, nobody's gonna give you anything. Fly just like a robin, you understand? Free, you got to express yourself. Tell it like it is. Baby, baby, yeah. Don't let nobody tell you how to do it now. Life is yours, don't let nobody take it. Don't be afraid, I'm telling you, you can make it. Anytime you feel like you had it, cry, cry, cry, oh, but don't die. Yeah. Oh, yeah. Let me tell you where it's at. And you listen to me, 'cause I'm talking to you, you understand? You're you and I'm me. You do your thing, I do mine. I didn't come to this world to live up to your expectations. You didn't come to this world to live up to mine. That's where it's at. You better believe it. Let me tell you a fact. You've got to be free. You've got to turn yourself loose and let yourself go. Oh, yeah. Don't worry about who's looking at you or who's checking you out, because they don't care about you anyway. If she don't like it, if he don't like it, they don't have to take it. They can leave. You don't need them, you understand? That's the truth. You don't have to believe me if you don't. Go out and check it out for yourself. You've got to tell her like it is. You've got to express yourself. Don't try to please him and try to please her, because if you can do that, you're nothing but a hypocrite. 'Cause nobody can please everybody. You've got to hurt somebody. Hey, I come from a little tiny place. If you check it out on the map, it's no bigger than the head of a nail, no bigger than the head of a pin. But it's mine, and nobody's gonna take it from me. I was born free, and the least I can do is die free. Hey, yeah. I feel free. I feel so free now. I feel free. I feel like a dream. Wow, I can't really believe it's me. Yeah. Fue el grupo Irakere con Bacalao con Pan. Uy, ¿qué está pasando con mi español? Con eso despido. Eso voy a tocar la última canción. Pues gracias por todo para escuchar. Gracias a todo para escuchar. Y gracias a los participantes. Si quieres seguir mandando mensajes, voy a decir el ganador la próxima semana, en el próximo programa de radio, en Digging with Dom. Listo, entonces, con eso, chao, muchas gracias.